Te levantas. Una ducha. Quizás un café. Y a empezar el día. Pero, ¿qué es lo que realmente te levanta cada mañana? ¿Cuál es el impulso primario que te hace hacer lo que haces? Pero para un momento. ¿Cuál es tu deseo? Sí, has escuchado bien. ¿Cuál es el deseo que te mueve? ¿Cuál es el deseo que impulsa tu vida? Es posible que no tengas una respuesta. Pocas personas lo saben. Nos hemos puesto el piloto automático y vamos tirando hacia adelante sin tener muy claro hacia dónde nos dirigimos. En otros casos, la respuesta puede estar distorsionada. Estamos constantemente bombardeados por mensajes que nos venden algo que no queremos en realidad y tampoco necesitamos. En eso consiste en muchas ocasiones el marketing, en crear un deseo artificial. Crear el impulso irrefrenable de conseguir algo, comprar algo, poseer algo. Solo hay que encender la tele para ver que esto es así. Los niños y las niñas son las víctimas más tiernas de este ataque y el agredido, nuestro deseo. Y es que el placer en muchos casos es el origen de las decisiones que tomamos. Nos movemos para conseguir placer o evitar dolor. Así de básico. Esta dosis de dopamina dura poco tiempo, por lo que tenemos que volver a buscar el placer rápidamente. Chocolate, ese queso tan grasiento que lleva la pizza, ese móvil que anuncian en la tele, las gafas de sol que lleva aquel famoso. El deseo se ha prostituido, malinterpretado. En muchos casos tiene un componente negativo asociado a alguien caprichoso o egoísta. Hemos distorsionado el significado de la palabra deseo. Qué difícil es escuchar tu propio deseo en una sociedad como en la que vivimos. Necesitamos parar y escucharnos, pero también observar lo que hacemos, el por qué lo hacemos, una autoobservación sin juicio, porque muchas veces somos nuestro peor verdugo. Camino Sensei, el podcast. Te invito a sentarte 10 minutos, parar todo lo que gira a tu alrededor y escuchar simplemente lo que surge. Estoy hablando de estar a solas contigo mismo, sin red, sin nada más que te sostenga. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza, a conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. Camino a Sensei, un podcast sobre crianza, salud, movimiento espontáneo y todo aquello que nos encamina a una vida más feliz, más plena. Estaré encantado de recibir tus comentarios. Lo puedes hacer al mail contacta@migueldelolmo.com o en los comentarios del post del capítulo en la web migueldelolmo.com. ¡Hasta pronto! podcast.